listening to Delta 90.3. Delta 90.3. Electronic Music Station. Espacio publicitario. Boutique. Club de Mar. Pinamar Sur. Summer 2017. Boutique. Club de Mar. Champagne Premium. Liaison. Only First Class. Extra Brut. Liaison. French Style. Speed Unlimited. Speed Unlimited. Energy Drink. 24 hours. Speed Unlimited. Day and night. Wake up. Con Toti Bachmann. Wake up. Tu despertador personal. Lunes a viernes. 7 a 10 horas. Por Delta. Delta. 90.3. 90.3. www.fmdelta903.com. News. Podcast. Contest. Live streaming. Blogs. Delta. Delta. 90.3. Worldwide broadcast. Live stream. Delta 90.3. Electronic Music Station. Newspaper. Newspaper. Nico Esquivel te da las claves para entender el día. Newspaper. Información en pocos caracteres. Lunes a viernes. 6 a.m. Como dicen que les va, bienvenidos. Aquí comenzamos Newspaper e información en pocos caracteres, como siempre, en Delta 90.3. 60 minutos con el repaso de los principales títulos del día en la agenda periodística, la de los diarios más destacados de nuestro país, y una mirada más amplia, más allá de los matutinos en sí, sobre los portales de información online, tanto a nivel de cabotaje, como obviamente lo hacemos en el motor de búsqueda de cada día, así como también lo que pasa en el mundo, en la mirada del Breaking News, el repaso de los principales medios y sus respectivas perspectivas, justamente, valga la redundancia, casi. Bueno, para repasar lo que pasa justamente en los principales medios y su mirada al respecto de la actualité del globo todo. Bueno, obviamente nos meteremos con las agendas económicas a partir de la lectura de Ámbito Financiero y Cronista Comercial, los títulos deportivos, y como si fuera poco, nos metemos a esta hora a las 6:04 de la mañana con servicios para saber, para que ustedes sepan cómo está el tiempo y el tránsito de Buenos Aires y alrededores. Es lo más importante a esta altura de la mañana en el repaso de Newspaper. Newspaper. Tránsito. La información para llegar a destino. Por ahora, con tranquilidad, los ingresos y egresos de la ciudad sin inconvenientes, no se reporta nada, te diré, en cuanto al tránsito, así que buena lectura para este 2 de febrero que estamos comenzando, salvo un accidente en Gaona y Fragata Sarmiento que se dio hace algunas horas, pero que persiste en cuanto a detalles a tener en cuenta si pasás por ahí, por un eventual corte que puede llegar a haber justamente en la zona. Repito, Avenida Gaona y Fragata Sarmiento, lugar del choque. Después cortes parciales por eventos de Julieta Lanteri entre Vera Peñalosa y también de Lepiane. Corte también entre Lepiane y entre Lanteri y Calabria. Corte total en Vera Peñalosa entre Lanteri y Calabria, lo decía recién. Corte entre Calabria, Lanteri y de Lepiane. Se repiten contenedores por acá. Dicen, bueno, no importa. Lo más importante pasa por allí, amigos, a esta altura de la mañana. En cuanto a trenes, subtes y premetro, todo con normalité, salvo la línea C de subtes, que tiene el recorrido acotado. Funciona como siempre por este verano desde Independencia y hacia la estación Retiro. El resto con cronogramas habituales a las 6 y 6 de la mañana. Newspaper. Tiempo. Cielo algo nublado. En Buenos Aires, 21 grados la temperatura por estos lados, 87 el porcentaje de la humedad, vientos que soplan del sudeste a 7 kilómetros por hora, 1005 hectopascales la presión. Y de a poquito va a ir subiendo la temperatura para este jueves, mínima de 20, máxima de 31 grados. Con cielo algo nublado a parcialmente nublado, nubosidad variable y vientos leves del sector sur para la mañana. Cielo parcialmente nublado y vientos del este hacia la tarde-noche. El viernes, en el extendido, mínima de 20, máxima de 31 grados. Cielo parcialmente nublado, y vientos leves del sector este. El sábado mínima de 22, con tiempo desmejorando por la mañana. Máxima de 28, con probabilidad de precipitaciones en las últimas horas del sábado. Lluvias que llegarán hasta el domingo a la mañana, con probabilidad de precipitaciones. Mínima de 19, máxima de 24 grados. Tiempo inestable y vientos moderados del sector oeste. Lo más importante del tiempo y del tránsito en Newspaper. Newspaper. Información en pocos caracteres. Títulos a las 6 y 7 de la mañana de los principales diarios de la Argentina. ¿Cómo se prepara la nación o qué es lo que plantea como lo más importante? Despejan el camino para investigar la denuncia de Nisman. AMIA, el juez Lijo, delegó la instrucción en la fiscalía, en el fiscal Polichita, que había ordenado 50 medidas de pruebas para determinar si Cristina Kirchner encubrió a los terroristas, propone por este lado el diario La Nación. Stiuso intenta ser parte en la causa por el audio de Cristina. Arribas va al Congreso a defenderse de las acusaciones. Lo más importante de lo que propone, en este caso sin foto, el diario La Nación en su portada para este de ya jueves 2 de febrero del año 2017. ¿Por dónde va Crónica? Ya lo tengo colado por acá. Para los pibes prohibido enfermarse, desamparados en Pilar. El municipio decidió reducir la atención en el área de pediatría del Hospital Sanguinetti. Aseguran que no es fácil conseguir profesionales. Y hay bronca de los vecinos. En la foto está Marina y su hija, que fueron a la intendencia y no les dieron respuesta. ¿Qué tal, eh? ¿Querés llevar a tu hija al hospital? A tu pequeño hijo que está enfermo. Y te redujeron la cantidad de profesionales que hay ahí. Heavy metal. ¿Por dónde va Clarinete? En sus títulos, descuentan el alquiler de ganancias y prevén puja de propietarios inquilinos, impacto por el cambio en el régimen impositivo. El jefe de la AFIP, Alberto Abad, llamó a que los inquilinos denuncien a los propietarios que no tengan el alquiler de sus inmuebles en blanco. Es porque a partir de marzo se podrá deducir del impuesto a las ganancias el 40% del costo del alquiler. Pero para hacerlo, los inquilinos deberán presentar el contrato y los recibos. De ese modo quedarían en evidencia los dueños que no están pagando los impuestos por alquilar, propone en este caso, en una de las noticias sin lugar a dudas del día, para Clarín, en lo más importante de su portada. ¿Qué tal, eh? Así, lo más destacado de Clarinete. Me voy a página 12 y lo que elige en esta mañana: rebajas al contado, aumentos con todo. Hace el juego de palabras página con la foto de una casa de electrodomésticos de fondo. Empezó el programa Precios Transparentes y se transformó en un nuevo golpe al consumo. Contra lo prometido por el gobierno, no hubo mayores descuentos, pero las cuotas treparon en torno al 20%. Algunos comercios aprovecharon y hasta subieron los precios al contado, propone lo más destacado del diario. Página 12, en el repaso de la información, nos queda Popular, pero va por el lado del fútbol. Será materia de análisis en nuestro próximo ingreso. Así comenzamos Newspaper, información en pocos caracteres. Newspaper, Newspaper. Nico Esquivel te da las claves para entender el día. Newspaper. Información en pocos caracteres. Así vale la pena arrancar el día, Juan. ¿Cuánto vale la puesta en el aire este envío? Amigos, como siempre, nosotros nos quedamos hasta las 7. Soy Nico Esquivel y vamos a repasar un montón de títulos que se proponen a lo largo de la mañana en las diferentes páginas de los diarios. Y obviamente, más títulos que vienen por parte online. Pero también tenemos buena música. Esto es Animal Trailer haciendo To Give. Bienvenidos a un nuevo Newspaper, información en pocos caracteres. y cuarto. Títulos de la agenda deportiva para los diarios que no hemos repasado. En primer término popular, lo que nos quedaba. Se recalentó la interna del fuchibol y no hay solución, dice el Popu por este lado. Veo en la foto a Marcelo Hugo y a otros periodistas que lo están justamente esperando la salida de la reunión de la AFA, la oficina que posee la AFA en Viamonte. Los dirigentes se reunieron para avanzar en los derechos de televisación, pero no hubo acuerdo. La primera está dividida y tensa al no lograr mayoría porque el ascenso sigue en pie de guerra. Peligra el acuerdo y Tinelli se retiró antes de la reunión molesto por una fuerte discusión. Bueno, Marcelo, vaya a su casa tranquilo, ¿eh? Por favor, no se preocupe demasiado. Deja al presidente de San Lorenzo, en todo caso, que se ocupe del tema. Usted es un vicepresidente, así que se puede ir tranquilo a su casa a mirar chicas en bikini para su Bailando por un Sueño. Le mandamos un beso, un abrazo. Lo da Maradona, pero no habla estrictamente de lo deportivo, ya nos meteremos. Auski vivió su primer día como millonario, estoy muy feliz, dijo Lauski. Revisión médica, firma de contrato y entrenamiento con sus nuevos compañeros. Quiere estar el sábado en la finalísima contra Lanús. Posta que le veo mucho futuro a Auski en River, ¿eh? Lewandowski, le dicen, ya está bautizado. Le veo mucho futuro a Auski en River, ¿eh? Le veo mucha pinta. Bueno, ojalá que sea de la mejor manera para el jugador que, como decíamos recién, quiere estar presente ante Lanús el sábado. El Sub-20 enfrenta a Colombia con la obligación de ganar hexagonal final, dice por acá, hablando del Sub-20. Algo más en lo deportivo, vos sabés que no. Todo finalmente repasado al montoncito el Diario Popular. El título más destacado de leer, River es candidato, lo dice el gran Jorge Almirón, que le saca presión a su Lanús y se la pasa al rival para la final del sábado, pero a la vez dice que para muchos de nosotros quizás sea un partido más importante que para alguno de ellos, y tiene razón. Alerta Galardo, alerta Gallardo, Alario está en duda, dice por este lado el diario Olé. ¿Qué dos golazos te gritaron? Foto del Cholo Simeone, Barça 2, Atleti 1, o Aleti en realidad 1, dice por acá. Simeone sufrió a Messi y a Suárez, pero igual no se da por vencido para la vuelta. Hubo show del Cholo, ahora en Barcelona, dice por acá. La vida de Brian, hablando de Brian Fernández, como su rehabilitación, el médico resalta la importancia de que esté abstinente y valora sus logros. Para Boca, que lo mira por internet, contra Chivas el sábado también, Boca transmitirá 5 euros, es $5 hay que pagar, en la cuenta de Chivas, y ahí vas a poder ver de esta manera el equipo al partido de Boca. Me parece que es un indicio de lo que va a buscar Boca de cara al fútbol televisado de este año, ¿no? Van a querer que pagues, en vez de para ver, como se hacía antes, el fútbol codificado, vos querés ver a Boca, sos socio, taca, pagás online, y vas a poder ver en streaming y en HD, en un link que va a ser solamente tuyo, los partidos de Boca. Ojo, si no te lo cobran demasiado caro, y sos fanático de Boca, y solamente los demás partidos te portan un Perú, y querés ver al Genese, no es una mala, ¿eh? Y River estaría bueno que lo haga también. Y de esa manera estarían descentralizando, si se quiere, una puja mediática por los derechos. Pero bueno, hay que ver, hay que tener un streaming que se la banque también, ¿no? Porque si vos pasas a Boca y a River, vas a tener mucha gente en el Diome, colgado en internet, que va a querer ver los partidos. Bueno, como faltan goles, ahora buscan un 9, de quien hablan de Independiente. El Peque la banca la Davis, hablando de Peque Schwarzman. Hoy estaré en el sorteo de lo que va a ser la Copa Davis, o esta llave de Copa Davis que tendrá la Argentina en Parque Sarmiento ante Italia. Así que mañana les cuento qué onda, amigos. Bueno, lo más importante, Olé, saldado por acá. Página 12, dudo que tenga títulos deportivos, así que va derecho a lo que tiene que ver con el montoncito más conocido. Lo veo a Messi en Clarín, el que propone. Messi le ganó al Cholo, hizo un gol y con Preco Simeone en la Copa del Jay. Nada más para lo deportivo, no, todo finalmente repasado. Al montón. Tomo entonces el diario Crónica, firme junto al pueblo. Nos festeja Cholo, Messi imparable. Barcelona derrotó 2-1 al Atlético de Simeone en la ida de la semi de la Copa del Jay. Nada más para lo deportivo, no, la verdad que no. Así que lo pongo en el montoncito por acá. Crónica, firme junto al pueblo, saldado. Me queda La Nación como título deportivo que propone. La favorita es Italia. La Davis se sorteó hoy con una Argentina disminuida. Nada más, efectivamente, todo finalmente repasado en la página deportiva. 6 y 18 de la mañana, 21 grados de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Newspaper. Información en pocos caracteres. Carl Hangus, lo que escuchamos ahora en Newspaper. Estamos en Delta 903 FM. En cuanto a Twitter, Facebook e Instagram, en fmdelta903.com. Para, obviamente, nuestro official site. Aquí la va a hacer el gran Yamiro, reversionada por Kurt Angle para Knuckle Deep en Newspaper, con la información en pocos caracteres. De la mañana nos metemos directamente con la información del planeta a través de los diferentes portales. Primer término para la BBC Mundo. ¿Pueden Donald Trump y el Brexit poner freno a la globalización? Epa, mirá qué pregunta. La globalización ha desatado reacciones negativas en varios países debido a que muchas personas sienten que les puede hacer perder sus trabajos. ¿Pueden las políticas proteccionistas detenerla? Mirá vos lo que plantea por este lado la BBC como lo más destacado. El conflictivo pasado con Venezuela de Rex Tillerson, el nuevo secretario de Estado de Estados Unidos. Como mexicana fue lo único que podía hacer, la mujer que devolvió su visa de Estados Unidos en protesta contra Trump. Lo dice Alma Siller Contreras en el consulado de Hermosillo. Ha viajado durante 9 años por 193 países del mundo y eso es lo que más y menos le gustó de cada país de Latinoamérica. Hablando de Henry Jeppensen, un danés de 28 años. ¿Qué más? El Parlamento Británico vota a favor de iniciar el Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. México empieza consultas internas para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El gobierno de Peña Nieto niega que Trump haya amenazado con enviar tropas a México. La Universidad de Berkeley cancela una charla de Milo Yiannopoulos, el editor de Breitbart, tras fuertes protestas de alumnos. ¿Por qué la decisión de Trump de incluir a Steve Bannon en el órgano consultivo más poderoso del mundo causa tanta preocupación?, se pregunta la BBC. Por último, la cruel mutilación que sufrió una mujer de Afganistán a la que su esposo le cortó las dos orejas es lo más importante que tiene este sitio de la BBC en este repaso de la información sobre su actualidad. Me voy a la agencia RT y lo más importante de Russia Today tiene que ver con Trump a Peña Nieto. Hágase cargo de sus bad hombres o yo lo haré. ¿Qué tal, Tranqui, El Pato Donald, el Mr. Paro. La mayor parte de los estadounidenses apoya el veto migratorio de Donald. ¿Pueden los demócratas torpedear el nombre del candidato de Trump para la Corte Suprema? Me gusta el término torpedear, hablando de política. Canadá ama extraer el oro de México y este es el resultado. El presidente de Filipinas va a permitir a los militares unirse a la guerra antidroga. Un motín estalla en una universidad de California, en Berkeley, y hay fotografías, claro está. Un fabricante de automóviles ruso inicia exportaciones a China y a Emiratos Árabes. Una mujer misteriosa se infiltra en la sesión privada de gabinete de Trump. ¡Qué tool! Es Joe Black esto. Meet Joe Black, me parece que ahí está Brad Pitt, pero en cuerpo de otra señorita. Por último, México desmiente que Trump haya amenazado a Peña Nieto con enviar militares, lo más importante de la agencia RT. ¿Qué propone la CNN? Revelan lo que Trump le dijo a Peña Nieto en la llamada. En la llamada telefónica del viernes le dijo: soy Trump, pero le habrá dicho lo mismo que Cristina. Soy Donald, pero... Bueno, en la llamada telefónica del viernes, el presidente de Estados Unidos le dijo a su homólogo mexicano que tenía hombres malos, que tienen que ser derrotados, y tú no has hecho un buen trabajo, le dijo Mr. Pato. ¡Qué tul! Violentas protestas impiden un acto ultraderechista. Trump pide a republicanos activar la opción nuclear. Rex Tillerson jura como secretario de Estado. Ordenan a Uber dejar de prestar servicio en la Argentina. Así funciona la Corte Suprema de Estados Unidos. Ejército de Estados Unidos quiere fabricar balas biodegradables. Disidentes de las FARC estarían delinquiendo en Brasil. Toma de rehenes en la cárcel de Delaware. Por último, el Maracaná, un templo de fútbol en el abandono. Qué feo que está el Maracaná, mamita querida. Lo que es, no hay nada, salvo las tribunas y su colorido. Después el propio campo de juego totalmente abandonado, post mundial y Juegos Olímpicos. Así lo más importante de la CNN, amigos. Por último, me voy al repaso del país de España. La Casa Blanca niega que Trump amenace a Peña Nieto con enviar tropas. Bronca telefónica con el primer ministro de Australia. México suena a los empresarios a la renegociación del TLC, claro que sí. Violentas protestas impiden un acto de la web ultraderechista Breitbart en Berkeley. El fabricante chino de automóviles Jack llega a México en pleno huracán Trump. El miedo a Trump y la debilitación del peso disparan las remesas mexicanas. Un juez asegura que la ley que prohíbe el topless en Argentina es inconstitucional. Yo creo que nos merecemos un debate más amplio al respecto, mínimamente, ya que a simple vista parece que no hay ni un fucking consenso. Me parece que un debate mucho más plural y público merece a esta altura de la mañana, porque la verdad es que puede resultarle ruidoso, incómodo, alguien que una señorita esté mostrando sus senos. Conozco muchos señores alrededor mío que tienen más senos que las señoritas que estaban mostrándolos el otro día, y están sin corpiño los señores, ¿no? Pero bueno, el debate puede generarse, llevarse adelante. La justicia avanza contra Cristina Kirchner por la denuncia de Nisman. Un fiscal argentino pide investigar al padre Macri por lavado de dinero. Lo último, hallaron restos de un supercontinente perdido bajo el Océano Índico. Científicos se encuentran bajo la isla Mauricio. Siempre on top, ¿no? Siempre marcando tendencia. Bueno, entonces, encuentran bajo la isla Mauricio la huella de Gondwana. Lo más importante de lo que se propone el planeta en cuanto a la información de los portales a las 6:29 de la mañana. Esto ha sido el Breaking News. Newspaper. Información en pocos caracteres. Esto es Audio Junkies haciendo Bird on a Wire. Aquí canta Cardi G para lo más importante de la música a esta altura de la mañana, amigos, para este newspaper. Hasta las 7 nos quedamos con más información. Nos queda cada título de los diarios y también los portales en esta recta final que empezamos a encarar aquí en Delta 90.3. Newspaper. Información en pocos caracteres. Títulos de los diarios presentan los rasgos de lo que se conoce como lavado de dinero, un textual del fiscal Delgado que criticó en un dictamen los obstáculos que genera el Poder Ejecutivo para que no se investiguen las sociedades offshore de Macri. En un año la luz subió del 800 al 1200%, que tul el costo para los usuarios del tarifazo acumulado. Fortuna, según la empresa TMG, que administra la fortuna de Johnny Depp, el actor gasta cerca de 2 millones de dólares por mes. Hay que gastar 2 palos por mes, TMG fue demandada por el actor y dice que Depp desembolsó 75 millones de dólares para comprar, reformar y amueblar 14 casas y apartamentos, entre ellas una mansión con 18 hectáreas en el sur de Francia, varias islas en las Bahamas y varias casas y áticos en Los Ángeles, así como también una granja en Kentucky. ¡Qué tul! Míralo, Johnny. Arribas va al Congreso para responder sobre las denuncias en su contra. La amenaza de la exclusión en cuanto a psicología, escribe Sergio Zabalza y Alejandra Jaloff. La CGT da por cerrada la mesa de diálogo. Hoy se reúne el Consejo Directivo para analizar los próximos pasos. Lo más importante del resto de la portada de Página 12. La Nación. Y otros títulos. Ritondo. Hay menores que saben lo que hace al delinquir, dice el ministro de Seguridad bonaerense. Polémico. El Mundo, misterio, desaparece un multimillonario chino en Hong Kong. Parece un chiste, ¿no? Iba un chino por Hong Kong y, bueno, mejor no. Paritaria, hoy se reúnen gobernadores, opositores y oficialistas. Verano, excelente punta. Muy bien, Carlos Paz. Y flojo, Mar del Plata, ¿cómo te va? Dudas en el debut del nuevo sistema de precios. Si te lo blanquea la Nación, estamos al horno. Consumo, la obligación de diferenciar el contado del valor financiado tuvo ayer una aplicación dispar entre los comercios. Si se puede, para la justicia, el topless en la playa es legal. Polémica, falló a favor de 3 mujeres que lo hicieron en Necochea. Las bases republicanas firmes detrás de Trump. Estados Unidos, pese a todo, apoyan las primeras medidas tomadas por el presidente. Entre La Plata y la capital, una verdadera odisea, transporte, colas y altos costos desde que no llega el tren Roca, propone por aquí. El diario La Nación. Giro, era una estrella del golf y dejó todo por la religión, hablando de Victoria Tanco, gran promesa del deporte desde chica, las presiones y la iglesia le cambiaron la vida. Por último, en el Además Política, Vidal también se despegó de Gómez Centurión, dijo que su gobierno no comparte las opiniones sobre la dictadura. Economía, polémica en aerolíneas, Mario Del Acqua responsabilizó la gestión y no a los gremios por el mal desempeño de la compañía. Así, lo más importante del diario The Nation, cierra su portada, 6:35 de la mañana. Crónica. Firme junto al pueblo. Bancarios al borde del paro y la CGT anuncia medidas de fuerza. Puja salarial, Fedeval y Laurita pasaron la noche juntos. Arden de pasión, dice por aquí Crónica. Ya no pueden esconder su exclusivo romance. Están abotonados. Y se los vio así, no, mentira. Nada lo detiene a la hora de soñar. Historia de vida. Fabián tiene 45 años, es tetrapléjico y se animó a volar en parapente en Mar del Plata. Pedirán la excarcelación del anestesista, escándalo de drogas y golpes en Palermo. Sus abogados aducen reacción violenta por exceso de estupefacientes. Así termina, nada más. Si finalmente todo repasado entonces para la portada de Crónica y sus títulos a las 6:36. Clarín. Un toque de atención sobre para la solución argentina de los problemas argentinos. El celular, casi una cámara de fotos profesional, cada día ofrece más opciones para obtener la foto perfecta. Con 49 medidas buscan activar la denuncia de Nisman contra Cristina, sus allanamientos, cruces de llamadas y citas a testigos que se habían pedido hace 2 años. En aquel momento las frenó el juez Rafecas y ahora las reactivó el juez Lijo. Es la causa donde se investiga si hubo encubrimiento a los autores del ataque a la AMIA. Nisman estuvo 10 años al frente de la causa, aportó 0 pruebas. Pero esto se va a reactivar y está muy bien que así se haga. Amigos, bueno, la amenaza de la opción nuclear, textual, Mr. Donald lo dijo, es el recurso para cambiar las reglas del Congreso y aprobar medidas con menos votos. La BTV porteña ya detectó 25% de autos con problemas, control vehicular, más de 11.000 no pueden circular, faltan luces, frenos y también neumáticos. Tengo que decir que hice la semana pasada la BTV, me llevó 5 minutos hacerla. Hice el trámite por online pidiendo turno, me acerqué. Y me llevó 5 minutos y la verdad me trataron muy bien. En Barracas, en su poblada, querido Juan Tomás, y en su zona. ¿Qué más? Argentina y la UNOSUR propone a Ricardo Kirchwan nuevos precios, algo más bajos y al contado y más caros en cuotas. Debutó el plan Precios Transparentes con el que el gobierno intenta frenar la inflación dándole visibilidad al costo financiero. Según un relevamiento de Clarín, en grandes cadenas comerciales los precios bajaron entre un 10 y hasta un 22% cuando se paga el contado, pero hubo comercios que no rebajaron sus precios. También se detectó que en algunos casos de productos vendidos en cuotas están hasta un 20% más caros que a comienzos de semana. No mientan. Como dice Clarín, coincido en una parte, muchos bajaron o algunos bajaron sus precios, ayer hicimos el seguimiento. Había una cadena que lo dije acá, yo estaba haciendo el seguimiento de un televisor de 32 pulgadas, Smart TV, que había bajado 500 pesos, pero después la financiación en cuotas se te iba al joraca. Y esa no era la idea. La idea es que algo que valía 100 pesos, el gobierno lo que planteó es que algo que valía 100 pesos te iba a valer 100 pesos en cuotas, pero que te iba a salir 80 al contado. Y no es así. Bajó de los 100, en este caso a 95, pero en cuotas dejó de valer 100 pesos y se fue a 125. Así no. En otra casa conocida, electrodoméstico, letra F, el mismo televisor que estaba a 5.900 pesos estaba a 7.400 pesos. Y ni te cuento la financiación en cuotas, porque la verdad que se iba arriba de los 8.000 pesos. Así que casos y casos. Pero en principio, lo que iba a ser tener un descuento al contado, pero tener la misma cantidad de cuotas y el mismo precio en efectivo, que lo que venía haciendo hasta ahora, no se respeta. Sí, te hacen un pequeño descuento, ahora vas a financiar y te aplican tremendamente. Bueno, sí, lo más importante, me queda el último título de Clarín, la imagen principal de Andrés de Lía. Alerta por las picadas con cuatriciclos en Pinamar. Arrancan al atardecer cuando los médanos de zona norte de Pinamar se quedan sin policías. El intendente de la ciudad dice que no las puede parar porque se hacen en zonas privadas. También participan camionetas 4x4 y motos, propone lo más importante del diario Clarín. Diario Popular. Por último, el Popu y los títulos que propone. Ya rigen los precios transparentes y piden ser cuidadosos con lo que se paga. Ojeda dice que Rocío engañó a Diego con la Mona Jiménez. ¿Qué tal, eh? ¿Cómo te va? ¿Bien? Sigue la guerra. No la veo a Rochi en ese plan, eh. No la veo, permítanme, pero no la veo en ese plan. Yo le digo a no sé. Si Rochi vio algún video de la Mona Jiménez últimamente, estos que se viralizan en WhatsApp, yo no sé si compartió algún momento con la Mona. No lo creo. Monja argentina causó revuelo en España al afirmar que María no fue virgen. Oh, heavy metal, ¿Qué más? Joven atacada por anestesista dijo que sufrió convulsión y se puso agresivo. Cruces por el tipo de la relación. Por último, conmoción en Avellaneda. Subcomisario forcejeó con un ladrón que entró a robar a su casa y lo mató de un tiro. Así termina el repaso de los títulos más importantes en cada título de los diarios más destacados de la Argentina. Newspaper. Nico Esquivel te da las claves para entender el día. Newspaper. Información en pocos caracteres. Any longer to get reunited in love on the tick, waking up from the playground. Push the pedal slower, can't be more excited. Now you know who's coming around. Can't wait any longer to get reunited. Política para Infobae. El gobierno de Vidal también buscará eliminar la feria judicial, bien digo. En lo más destacado existe la foto de la gobernadora. Un diputado de Cambiemos presentó un proyecto de ley para suprimir la interrupción de la administración de la justicia durante 30 días en verano y 15 en invierno. El ministro de Justicia de la Nación ya había admitido que se busca ese objetivo, dice lo más destacado que tiene por este lado la política de Infobae. ¿Qué más? Eugenio Zaffaroni, sin Isman, muy polémico. Zaffaroni, por no decir desafortunado en este caso. Si Isman estuviera vivo, creo que yo lo ahorco porque me hizo leer su denuncia. Insisto, totalmente desafortunada declaración. La confianza en el gobierno bajó por tercer mes consecutivo. ¿Qué tul? Gustavo Rivas irá mañana al Congreso. La CGT asegura que se quebró la confianza con el gobierno y endurece su posición. Stiuso pidió apartar al juez y al fiscal en la causa del audio de Cristina Kirchner y Parrilli. Un diputado quebró en llanto y rechazó una denuncia por violencia de género. Lo más importante que tiene por aquí en la política, el sitio de Infobae. Cambiamos de vereda y nos vamos a lo que se propone, pero desde minuto uno. Fracasó la paritaria bancaria y amenazan con un paro. La CGT endurece su postura contra el gobierno y aprobaría un plan de lucha. Arribas responderá en el caso de Odebrecht y las escuchas a Cristina. Tras sus dichos, denuncian a Gómez Centurión por apología del delito. Reactivaron la denuncia de Cristina, de Nisman contra Cristina, mejor dicho. Los judiciales van al paro. Panama Papers piden investigar a Franco Macri. Es lo más importante que tiene que ver con el mundo político. A las 6:46 en los portales. Newspaper. Economía. Bajaron algunos precios en un pago, pero ahora es más caro comprar en cuotas sin interés, el flagelo. En 2016 el mercado inmobiliario consolidó su recuperación. El Colegio de Escribanos informó que el año pasado se labraron casi 45.000 escrituras, un 20% más que en 2015. El patentamiento de autos 0 kilómetros creció un 60% interanual en enero. Los bancarios amenazan con medidas de fuerza sobre el fracaso del diálogo. Un kilo de helado ya cuesta lo mismo que un asado para 6 personas. Tremendo el dato, ¿eh? Hay que caminar para encontrar el asado a ese precio que señala, pero sí, el otro día fue una cadena y estaba a 310 pesos el kilo de helados. Así que en algunos lados tenés 2x1, es fácil, ¿no? Hashtag rata de mi parte, ¿no? Bueno, pero bueno, es así. Dale 310 mangos, un kilo de helado, viejo. Con eso, alto guiso me hago. ¿Sabés qué? Aumento de la luz. Habrá que mirar las facturas de 2015 para pagar menos. El gobierno afirmó que la mayoría de los hogares tendrá como un máximo un aumento de 183 pesos por mes. Tranqui, ¿no? Como máximo. Lo más importante de la economía para Infobae por acá. Cambio de frente. Me voy a el mundo económico de minuto uno. Alquileres, la AFIP pide denunciar a quienes no entreguen factura. Comerciantes advierten que trasladarán los efectos del tarifazo a los precios. Lejos de las expectativas, los precios de contado bajaron en promedio solo un 3,8%. ¿Qué más? Salarios comenzarán a llegar la próxima semana con cambios en ganancias, pese al tarifazo. El gobierno insiste con una inflación del 17%, dice por aquí lo más importante, de la economía en los portales, amigos. Newspaper. Actualidad. Para lo que propone Infobae, no voy a leer esto, que lo tiene Claudio María Domínguez, un señor que no es de mi favoritismo en este caso. Habló por primera vez una de las hijas del empresario español asesinado, secuestraron y desvalijaron a un matrimonio argentino en Brasil. Suele suceder esto en Brasil, la verdad que no nos asombra. Lo acusaron de robar, lo golpearon salvajemente y compartieron el video en WhatsApp. Los bancarios amenazan con medidas de fuerza tras un fracaso en una reunión. El anestesista declaró que los golpes a la joven fueron movimientos involuntarios. Rarísimo, ¿no? Le pegaste a alguien involuntariamente. Fue sin querer. Y no le pegaste una vez. ¿Qué te puede pasar? Que te des vuelta y le des un codazo a alguien. Varios golpes de manera involuntaria, raro. Al menos. Encontraron a los tres hermanitos que se habían perdido en Salta. La increíble novela por un gato perdido que se viralizó en Facebook. Lo más destacado de la actualité. Para los portales, por acá me queda minuto uno. En realidad, en la otra vereda, aseguran que la llorona pasó por Sunchales. Hashtag miedo. Impresionante video. Vos decís que Gago estuvo por ahí. No sean malos, viejo. Impresionante video de un tornado en Entre Ríos. La niñera que golpeó a dos nenas se negó a declarar y quedó libre. Desgarrador relato de la joven que habría sido violada por cuatro rugbyers. Salvaje ataque a un joven acusado de robar lo más importante de la actualidad. De los portales a las 6:49. Newspaper. Deportes. Deportes. Lionel Messi es el argentino más influyente en las redes sociales. Pablo Aimar vuelve para jugar la Copa Argentina en River. Mirá vos. No viene a River, viejo. Un exfutbolista de la selección de Colombia fue acusado por tráfico de drogas. El polémico video de Pablo Lunati en la tribuna de River insultando a Boca. Ay. El ex goleador de Boca que pidió Holland para Independiente, Junior Benítez, se transformó en el primer refuerzo de Boca, firmó su contrato con el Xeneize y el pueblo Xeneize justamente está de fiesta. Te diré, muy contentos. Así es lo más importante del mundo deportivo a las 6:50 de la mañana. Newspaper. Tecno. ¿Cómo borrar los mensajes, imágenes y videos de una charla de WhatsApp? Incorpora Status a la WhatsApp. Apps de mensajería claves en crisis humanitarias. Cuentas de Twitter alternativas. Un smartphone que se puede lavar con jabón. ¿Cuánta plata puede ganar un gamer por año? Las principales novedades del mundo techis. Saldados por acá, nos vamos a la pausa, a la vuelta. Más títulos de la agenda económica en la recta final de Newspaper hasta las 7. Hey, you're listening to Delta 90.3. Electronic Music Station. Espacio publicitario. Nuevo champán Renaissance. Espíritu de noche. Speed Unlimited. Speed Unlimited. Energy Drink. 24 hours. Speed Unlimited. Day and night. Wake up. Con Toti Bachman. Wake up. Tu despertador personal, lunes a viernes, 7 a 10 horas, por Delta. Delta. 90.3. 90.3. Transmite FM Delta 90.3. Titular del permiso precario y provisorio, número 2610. Punto FM Sociedad Anónima. Expediente de transferencia, número 679/2010. Arroba Delta 903 FM. Facebook. Twitter. Instagram. Delta 90.3. Electronic Music Station. Delta 90.3 FM. Newspaper. Información en pocos caracteres. Ámbito financiero. Títulos de la agenda económica para ámbito. La AFIP ahora va por el blanqueo de alquileres. Para poder deducirlos del impuesto a las ganancias, se deberá presentar contrato y factura mensual. Es sector de alta evasión. Cuotas más caras, contado casi igual. Brasil da señales de vida. Entre Ríos logró 350 millones de dólares con bono a 8 años al 8,75%. Una tasa ni muy baja ni muy alta. Dólar bajó a 16,12 y se viene la soja. Puja salarial, buscan hoy gobernadores fijar techo a 18% en suba. No, por favor. Tribunales, jueces se suman a paro tras la feria. Arranca el Congreso. Trump fuerza la aprobación de sus cargos. El Senado de Brasil eligió un nuevo líder. Bajo sospecha, lo más importante que tiene en su portada, el diario Ámbito Financiero. Cronista comercial. Cadenas de electrodomésticos ampliarán promociones para alentar una suba del consumo. Sumarán productos no cubiertos por planes oficiales y ofrecerán descuentos al contado. Con menos ingresos de ganancias, la recaudación sigue lejos de la inflación. El aumento de las tarifas de la luz para comercios y pymes es del 54% en promedio. Confirmado, la CGT suspende su participación en el diálogo de empresas y el gobierno. El juez dijo activó la denuncia de Nisman contra Cristina por encubrimiento a Irán. JP Morgan prevé que entrarán 1.000 millones de dólares cuando la Argentina vuelva a ser emergente. Messi es el argentino de mayor influencia en las redes sociales. Google desplazó a Apple como la marca más valiosa del mundo. Qué tool. Lo más importante, por allí, con ventas de 0 kilómetros que se han disparado el 61% el mes pasado. Por último, Mindlin vuelve al rubro inmobiliario con viviendas de lujo en la capital. Amigos, con esto nos vamos. 6:50 de la mañana. Hasta aquí hemos llegado con Newspaper. Mañana volveremos para el último Newspaper de la semana. Como siempre, 6 a.m. la cita. Con Juan Tomán en la puesta en el aire. Soy Nico Esquivel. Y ustedes se van a quedar con Wake Up. Con más títulos, versión ampliada de la información, análisis y las voces de los protagonistas. Acompañados por buena música. Hasta las 10. En un clásico ya de Delta 90.3 como Wake Up. Último track para Chitán. Esto es Hotel Damour. Nos vemos, nos escuchamos mañana. Que tengan una gran jornada, amigos. Chao. This is Delta 90.3, Buenos Aires. Delta 90.3. Electronic Music Station. Bienvenido a la realidad. Wake up. Con Toti Pajman. Tu despertador personal. Bienvenidos, ¿cómo les va? Buen día para todos y todas. Aquí estamos en Wake Up hasta las 10 de la mañana en Delta 90.3, como siempre, acompañándolos con toda la información de lo que pasa en nuestro país y en el planeta. Una versión, obviamente, que contará con el respaldo de las voces de los protagonistas, o por qué no, analistas, especialistas en la materia. Y obviamente buena música. Y